ingresaré a tu vida llenando un formulario, ni haciendo un inventario de todo lo que siento. Edad, la de tu alma, lugar de nacimiento, ese que tú me diste con tu amor y tu cuerpo en el estanque guardados. Todos mis mandamientos gritaré a los que envidian nuestro amor verdadero, que en un papel sellado los escribe un te quiero. Además, que nosotros ya estamos señalados, nuestro estado civil, enamorados. Gritaré a los que envidian nuestro amor verdadero, que en un papel sellado nos escribe un te quiero. Además, que nosotros ya estamos señalados, nuestro estado civil.